Aleluya. Papá, te damos gracias en esta noche por este momento tan santo. Necesita. Bendecimos a Cristo en esta hora. Bonito. Papi, siga ahí. Los niños en silencio van a salir un momentico. Los niños van a salir a clase en un momentico. Todos los chiquiticos van a salir. Quiero detenerme solamente unos 30 minutos porque creo que esta noche lo que quiero compartir con ustedes es sumamente importante. Quiero compartir algo que para mi vida esta semana fue impresionante encontrar esto para mí. Y tuve que sentarme a revisar, tuve que sentarme a evaluar, tuve que sentarme a trabajar con Dios en esto. Te cuento que en mis años de estudioso de la palabra, por primera vez vi algo en el texto que nunca había encontrado. Y que necesito compartirlo por el bien de la iglesia. Quiero que abra, invitarlo por favor a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan capítulo 4. Yo no sé por qué, pero el Señor nos ha o me ha venido dando una palabra de manera cronológica o por lo menos de manera sistemática, secuencial. Usted sabe que hemos venido hablando de Cristo, transformados por Cristo. No hay otra forma de ser cambiado si no es por Él. En esta noche necesito enseñarles esto. Los que toman nota, Cristo desarraiga para establecer. Cristo desarraiga para establecer. Juan capítulo 4, versículo 1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era ¿qué? Necesario pasar por Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Por favor, tenga muy en cuenta esa palabra, Sicar. Junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, ¿cómo estaba? Cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame agua o dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua viva. Versículo 13: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré en él será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo desarraiga para establecer. El proyecto de Cristo siempre fue un proyecto liberador. Siempre fue un proyecto transformador. El proyecto de Cristo siempre fue traer vida donde había muerte, fue traer sanidad donde había enfermedad, fue salvar lo que estaba perdido. Este fue siempre el proyecto de Cristo y hasta hoy sigue siendo el mismo. Me llamó la atención el versículo 4. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué cree usted que para Jesús era importante pasar por Samaria? ¿Por qué? Uno a la ligera, leyendo el texto, diría, para encontrarse con aquella bandida que tenía 5 maridos. ¿Será esa la razón? ¿Por qué Jesús tuvo necesidad de ir a Samaria? Samaria era la tierra, eran los páridas de la época. Samaria, los samaritanos eran repudiados, eran odiados, eran marginados por los judíos. Los judíos decían de los samaritanos que eran inmundos, que eran contaminados, que no eran iguales a ellos. Había un desprecio terrible hacia los samaritanos. Pero lo más impresionante es que el final del capítulo 4, Samaria completa termina reconociendo a Jesús como el Cristo. Permítame, le leo esta frase, versículo 42. Y decían a la mujer, los samaritanos, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Escuche lo que declaran los samaritanos. Y sabemos que verdaderamente este es ¿quién? El Salvador del mundo. Mira, qué impresionante. Pero la pregunta es, ¿qué hizo Cristo en Samaria? ¿Por qué le era necesario ir a Samaria? ¿Y por qué se produjo esto en Samaria? ¿Por qué la gente de Samaria se rindió a él? Bueno, entendí algo que hoy lo quiero enseñar, o por lo menos se lo quiero plantear. Jesús acaba de salir de Jerusalén. Usted sabe que el capítulo 2 y 3 fue un capítulo muy bravo para Jesús. En el 2 revolcó las mesas del templo, volcó las mesas. En el 3 un fariseo llamado Nicodemo nace de nuevo. Por ende el judaísmo está con los pelos de punta frente a Jesús porque Jesús está transformando toda su religión. Jesús empieza a ser perseguido y el capítulo 4 empieza Jesús saliendo de Jerusalén como por evitar confrontación, por evitar problemas. Y Jesús va a una tierra despreciada. Allí se encuentra con una mujer y este encuentro fue un encuentro impresionante porque este encuentro produjo en ella una transformación y la transformación de ella produjo impacto en toda una ciudad. Pero la pregunta que uno como predicador o como estudioso de la palabra se hace es, ¿por qué tuvo que ir? Ahora, hoy vamos a estudiar ese texto desde otra perspectiva. Hoy no nos vamos a detener en la samaritana, tampoco nos vamos a detener en el pozo como tal. Yo quiero mostrarles algo que a veces no se ve. Pero creo que es necesario entenderlo para poder desarraigar lo que quiero trabajar. Yo les dije que tuvieran en cuenta una palabra. ¿Cuál palabra fue? Sicar. La palabra Sicar en el Antiguo Testamento era Siquén. La tierra de Siquén fue la que se convirtió con el tiempo en el nombre de Sicar. Hubo una reducción de letras y de palabras y fue la misma tierra. Pero ¿por qué es tan importante entender esto? Escúchelo. Porque Siquén o Sicar evidenció cuatro realidades que para mí fueron demasiado preocupantes. Si usted me permite plantearles esto, pues este sería como mi preocupación frente al texto. Permítame, le hago el planteamiento y en cinco minutos le doy el sermón al final. Pero permítame, le hago el planteamiento de por qué me preocupa Sicar. Mire el texto por un momentico, por favor. Versículo 4. Vino pues a la ciudad de Samaria, o a una ciudad de Samaria, llamada ¿qué? Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Qué me impresionó de Sicar? Primero, Sicar representa para muchos de nosotros un lugar de agotamiento ministerial. Por favor, mire el versículo 5. El versículo 6, perdón. Y estaba allí el pozo de Jacob. ¿Y qué pasó? Oiga, imagínese. En todos los evangelios, usted ve a un Jesús trabajador, activo, incansable. Un hombre que trabaja todo el día y pasa toda la noche orando. Y al día siguiente se levanta y sigue como si nada. Pero en ningún momento de la vida del ministerio de Cristo, usted lo vio a él agotado. El único lugar donde Jesús se sintió cansado a mediodía fue ¿en dónde? Sicar. ¿Sabe por qué? Porque Sicar representa para los ministros de Dios, para la gente de ministerio, Sicar representa para los que le estamos sirviendo a Dios momentos de agotamiento. Momentos en que quisiéramos replantear, en que quisiéramos entregar la toalla, en que quisiéramos entregarle a alguien las llaves del templo y decir, siga usted. Porque yo he entendido que en este momento, escúchelo, más que otro tiempo, he visto amigos, he visto compañeros, he visto personas del ministerio con un profundo agotamiento. Oiga, no incredulidad, cansados. Cansados de esperar, cansados de no ver, cansados de soportar, cansados de luchar contra la corriente, cansados de luchar contra los religiosos, cansados de luchar contra la gente que no quiere entender, cansados de luchar contra muchas cosas. Y Jesús, escúchelo, en toda la historia del ministerio de Jesús, del Jesús humano, el único lugar donde Jesús se cansó fue en Sicar. Porque Sicar representa agotamiento ministerial. Y de pronto usted hoy está, ¿cómo? Cansado. De pronto estás en tu Sicar. Mira el que está al lado suyo y dígale, yo lo entiendo. Yo lo entiendo, yo sé lo que es estar ahí. Cansado, cansado, cansado. Ahí está Jesús. ¿Y sabe qué es lo más particular de Sicar? Niños, no hay provisión, no hay agua. ¿Y con quién está Jesús? Solo. Hasta el versículo 7 dice que apareció una mujer. Porque Sicar generalmente es eso, son momentos de soledad, son momentos de crisis, son momentos de desierto, son momentos donde el que aparece es un desconocido. Gloria a Dios por los desconocidos. Porque a veces los que tú esperas no llegan. Pero Sicar también representa, en segundo lugar, escuche esto, Sicar es un lugar de desenfoque ministerial. Ojo, ojo. Sicar es un lugar de desenfoque ministerial. Pregunta, ¿dónde estaban los apóstoles? ¿Estaban buscando qué? Oiga, los discípulos preocupados por la comida, mientras Jesús les dijo, el campo está preparado. La gente está lista para venir a Cristo, pero los discípulos están ocupados en sus preocupaciones. Están preocupados en su comida, en su arriendo, en sus servicios, en su proyecto de vida, en su empresa, en su familia, en su casa. Eso no es malo. ¿Sabes cuál es el problema? Que por ocuparte de tus cosas descuidaste tu llamado. Esto es sicar. Sicar tiene la particularidad de desenfocarte del ministerio y ocuparte de lo material. Sicar te lleva a decir: no tengo tiempo para Dios. Sicar te lleva a decir: no tengo tiempo para el ministerio, pastor. Yo le entrego esto, yo le entrego el ministerio porque no puedo, pastor. Estoy hasta aquí de trabajo, pastor, o estoy sin trabajo, menos puedo trabajar. Entonces, sicar se convierte en un momento de desenfoque ministerial. No solamente hay agotamiento, hay personas que quieren quizás, pero su preocupación en este momento no es servirle a Dios. Su mayor preocupación en este momento es: ¿cómo resuelvo mi problema? Y como los apóstoles, se fueron los 12 a buscar comida. Todos estaban con hambre. Todos estaban preocupados. ¿Por qué? Porque esta es la realidad de la gran mayoría. O sea, si usted está viviendo esto, es porque usted está ¿en dónde? Sicar. Esto representa sicar. Agotamiento ministerial y desenfoque ministerial. Tercero, sicar representa un lugar de sequedad espiritual. Todos los días una mujer iba a llenar su cántaro y todos los días el cántaro terminaba como vacío. Todos los días la misma rutina, todos los días la misma realidad y todos los días terminaba con la misma sed, hasta que un día le dijo a Jesús: dame esa agua para que yo no venga a sacar de aquí. Estoy cansada de hacer lo mismo, estoy cansada. ¿Sabes, Jesús? Estoy tan cansado que hoy tengo 5 maridos y el que ahora tengo no es mi marido. ¿Por qué? Porque la sequía espiritual, ¿sabes a qué te lleva? Te lleva a hacer cosas tratando de buscar tu satisfacción, tratando de suplir tu necesidad, tratando de encontrar cómo suplo ese dolor, esa tristeza, porque a veces se piensa que lo que tú sientes adentro es la necesidad de un nuevo amor. Escúchalo, tú no necesitas un nuevo amor, tú necesitas un encuentro con el verdadero amor. Eso es. No es un nuevo trabajo, no es una nueva ciudad, no es un nuevo país, no es esto. Escúchalo, mientras tú no te encuentres con Cristo en tu vida, habrá una sequía terrible. Y harás de todo, probarás de todo. Y como esta persona, quizás dirás: he tenido 5 y hasta más, y nada. ¿Por qué? Porque sicar es un momento de sequía espiritual, donde la persona hace mucho y se sacia poco. Esto es sicar. Y sicar es un lugar donde las personas no conocen a Jesús. Permítame le leo el versículo 25, dice: y la mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Escúchelo. Lo tenía de frente. Estaba hablando con Él. ¿Pero no qué? No lo conocía. Ahora, ¿por qué pasaba todo esto en Sicar? ¿Qué había en Sicar que generó esto? Y hoy quizás algunos de ustedes están viviendo su propio lugar, su propio Sicar. Y a mí me impresiona, porque cuando Jesús llegó a aquel lugar, Jesús sabía por qué iba a aquel lugar. Porque Jesús necesitaba remover algo que había para establecer lo nuevo. Ahora, aquí es donde viene la locura que le voy a plantear. ¿Sabe usted lo que representaba Sicar? Escuche. Sicar tenía una connotación espiritual terrible. Y en ocasiones lo que pasa con muchas personas es porque no entendemos lo que está sucediendo en el mundo espiritual. la razón del estancamiento, la razón del agotamiento, la razón del fracaso, la razón del por qué muchos creyentes no avanzan. Tiene que ver muchísimo por la connotación espiritual en donde estamos, que a veces no podemos discernir el momento, el lugar y el tiempo que estamos viviendo. ¿Sabía usted lo que pasó en Sicar? Le voy a dar dos connotaciones particulares de Sicar. Para mí, Sicar, primeramente, era una tierra de sangre. Una tierra de sangre. Váyase un momentico a Génesis. Voy a leer dos textos. Dos textos que están por ahí, uno en Génesis y otro en Josué. Porque quiero darle a entender esto. ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo? Génesis 33. Oiga, estoy estrenando Biblia y esto ya no se mueve. Qué cosa tan horrible. Estrenar Biblia es un complique. ¡Ah! Esta Biblia parece que no fuera cristiana. ¡Qué cosa! Capítulo 33, versículo 19, miren lo que dice. Y compró, está hablando de Jacob, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor. ¿Padre de quién? De Siquén, Sicar, por 200 monedas. Y eligió allí un altar y llamó, y lo llamó, bueno, ahora mire el capítulo 4, versículo siguiente. Salió Diana, la hija de Lea, hija de Jacob, la cual le había dado a luz hija, a Jacob, a ver a las hijas del país. Diana salió a ver las hijas del país y la vio ¿quién? Siquén, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó. ¿Y qué hizo? Y se acostó con ella. ¿Y qué hizo? Y la deshonró. Escúchelo. En Siquén o en Sicar, la hija de Jacob fue deshonrada. La pregunta, ¿usted sabe en qué terminó ese texto? ¿En qué? Leví. Y Simeón mataron a todos los hombres de Sicar. Mataron a todos los hombres de Sicar. Yo entendí una verdad, que no todos los entornos tienen la misma libertad espiritual. No todos los entornos tienen la misma vida espiritual. Aunque nosotros somos luz, escúchelo, hay lugares que tienen una connotación espiritual terrible. Y en ocasiones, Sicar, por la cual algunas personas no avanzan, algunas personas no progresan, es porque la tierra donde están ha sido tierra que ha sido derramadora de sangre. Ha sido tierra de muerte, ha sido tierra de desgracia, ha sido tierra de violación, ha sido tierra de asesinatos, ha sido tierra terrible. Ahora, esto para nosotros debe ser un desafío. ¿Por qué? Porque como Cristo llegó a Siquén a transformar aquella tierra, nosotros también tenemos que transformar esta tierra en Cristo. Y Sicar se convierte en una tierra de sangre, donde allí, escúchelo, allí Jacob estableció su tierra, allí Jacob estableció su familia. Pero Jacob hizo algo en Sicar. ¿Qué hizo Jacob? Según Juan 4. Le leo el texto, versículo 5. Vino pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, ¿junto a qué? No, ¿junto a quién? A la heredad que Jacob dio. Ahora, ¿qué hizo Jacob con Sicar? La heredó. ¿A quién la heredó? A José. Escúchelo. Y hoy quiero orar por algo. Porque para nosotros Sicar, escucha lo que les debo decir. Para muchos de nosotros Sicar puede ser una mala herencia. Ojo, una mala herencia. Y no voy a hablar de las herencias familiares, dejemos eso quieto. Porque muchos de nosotros hemos hecho los procesos, la casa del alfarero, y hemos quebrantado herencia. Ahora, pero escúchelo. ¿Sabía usted que Jacob era la cobertura de la familia? Era la cobertura de las 12 tribus, era la cobertura de José. Escúchelo. Y Jacob terminó ofreciendo una herencia malsana a sus hijos. ¿A dónde voy a llegar? Durante los últimos años de su vida ministerial, durante los últimos años de su vida cristiana, escúchelo. ¿Qué herencias malsanas ha recibido usted? Usted me dirá, ¿cómo así, pastor? Bueno, permítame le cuento algo. Simplemente se lo cuento. Y le voy a dar dos ejemplos sencillos. Bueno, tres ejemplos. Primer ejemplo. Hace 7 años nosotros pertenecíamos a una denominación llamada Discípulos de Cristo, una denominación puertorriqueña. Nosotros, juntamente con la congregación, en una asamblea, la misión nos permitió a nosotros ser autónomos. En esa autonomía, en ese querer caminar solos, a nosotros nos llegó una carta desde Puerto Rico. Y la carta que nos llegó de Puerto Rico era una de las personas más importantes de Puerto Rico. Y la carta que nos llegó de Puerto Rico decía esto. Decía, a ustedes les va a ir mal. Y a ustedes los van a dividir. Y ustedes no van a prosperar. Y en poco tiempo se van a secar. ¿Sabe usted que ese mismo año la iglesia se dividió? Ese mismo año. Y nosotros tuvimos que ponernos a orar contra esto. ¿Por qué? Porque entendíamos que una herencia, escúchelo, que una cobertura malsana había lanzado sobre nosotros algo que no era. Después nos enteramos que había una congregación en esta ciudad que estaba orando y ayunando por nosotros para que nos fuera mal. Usted dirá, pastor, ¿eso existe? Existe. Hay gente dentro de la iglesia que será, dentro del cuerpo, que será feliz viéndolo usted mal. Y un día nos encontramos a una persona en la calle y declaró una palabra de muerte sobre mi esposa. Y la persona me dijo, usted, pastor, tendrá que venir a mi casa a buscarme. Y solamente una oración mía va a levantar a su esposa de la muerte. Le hago una pregunta. ¿Quiénes han sido sus herencias espirituales? ¿Sabía usted que hay pastores que cuando usted sale de una iglesia lo maldicen para que le vaya mal? ¿Sabía usted que hay congregaciones donde se creen dueños de la gente y les hacen daño? Y el Señor hablaba a mi corazón, porque en esta noche nosotros tenemos que hacer algo, escuchen, para romper toda herencia malsana. Gente que ha hecho cosas, gente que ha dicho cosas, gente que ha mandado cosas contra usted con autoridad espiritual y no lo han dejado avanzar. Por eso el agotamiento, por eso el estancamiento, por eso la sequía, por eso usted no conoce a Cristo como debiera. ¿Sabe por qué? Porque está en Siquén. Y Siquén es una tierra de sangre. Siquén es una tierra de herencias malsanas. Pero ¿sabe qué me encontré en Siquén, hijos lindos? Que esto fue lo que más me aterró. Versículo 5. Junto a Sicar, escúchelo, junto a la heredad que Jacob le dio ¿a quién? A José. ¿A quién le entregó la herencia? ¿A quién? A José. Le hago la pregunta. ¿Qué hicieron con José en Sicar? No, a José no lo vendieron en Sicar. O sea, mentirosos. Escuchen esto. Josué, capítulo 24. Esto me dio susto. Josué capítulo 24, versículo 32, escuchen. Y enterraron en Siquén. Ay. Escuchen. Y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, del padre de Siquén, por 100 piezas de dinero. ¿Y fue posesión de quién? Junto al pozo donde Jesús estaba sentado, ¿qué había? Huesos de muerto. A mí me impresiona. ¿Sabe por qué me impresiona esto? Porque Siquén representaba un fundamento de muerte. Los huesos son sinónimo de muerte. Los huesos son usados en contra, escúchelo, en rituales en contra del pueblo. ¿Sabe usted cuántos fundamentos de muerte pueden estar establecidos? ¿Cuántos cimientos de muerte? ¿Cuántas cosas malsanas? ¿Cuántas cosas deterioradas están haciendo contra usted? Ahora, pregunta, ¿Cristo sabía de los huesos? ¿Usted qué dice? Por eso, para Cristo llegar ahí, tenía una connotación espiritual. ¿Por qué, hijos? Porque para que los samaritanos pudieran conocer a Cristo, Cristo tenía que remover algo que estaba ahí y tenía que establecer lo nuevo de él. Y muchos de nosotros, sin saber, quizás estamos caminando junto a sepulcros de muerte, a lugares de muerte, a palabras de muerte, oraciones de muerte, enseñanzas de muerte. Hemos llegado aquí en las mañanas y hemos encontrado cosas en las puertas. ¿Sabe por qué? Porque ellos entendieron que haciendo y lanzando muerte en el mundo espiritual, la muerte produce cosas. Pero se olvidaron a quién están haciendo esto. Pero escúchelo. Y si quien representó tierra de sangre, herencia malsana, fundamentos de muerte, un pozo seco. ¿Sabe por qué era un pozo seco? Porque aunque brotaba agua, no calmaba la sed. Aunque de ahí usted encontraba todos los días qué beber, nunca la persona quedaba satisfecha. Era un pozo seco. Esto era Siquén. Y la palabra pozo significa, o el agua en la palabra significa enseñanza, doctrina, palabra. ¿Qué significaba? Que todo lo que salía de Siquén tenía un concepto distorsionado. En Siquén había un monte falso. Si usted mira el versículo 4:20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. ¿Sabe usted qué significa Siquén? Siquén significa falsa adoración. En Siquén una persona puede adorar, creer que está adorando a Dios, pero su adoración no va para Dios. En Siquén se cree que la adoración está determinada por un lugar, por un ritual, por una manera. Pero no hay una revelación de la verdadera adoración. Y Siquén, sin duda alguna, fue un impedimento para que la gente conociera de Dios. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? Porque yo veo a algunos de ustedes estancados. Yo veo a algunos de ustedes desenfocados. Yo veo a algunos de ustedes ocupados en lo que no deben ocuparse. Yo veo a algunos de ustedes tratando de calmar la sed de su interior con el agua equivocada. ¿Saben qué veo? Que aunque muchos escuchan de Jesús, no han conocido a Jesús. Y de pronto, es porque estás en un Siquén, un lugar de muerte, viviendo una herencia que no debías haber recibido. Estás al lado de lugares de sepulcros donde se hicieron cosas o te lanzaron cosas, donde el agua no sacia, Y es ahí cuando aparece Cristo. Y permítame le planteo tres cosas que hizo Cristo. Le dije que iba a predicar en 5 minutos. En 5 minutos termino. ¿Sabe lo que hace Cristo? Lo primero que Cristo hace es, Él reemplaza la herencia. Ojo, Cristo reemplaza la herencia. Cristo reemplaza los antepasados. Cristo reemplaza las viejas estructuras. Cristo reemplaza los viejos sistemas. El versículo 10 dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua. La mujer le dijo, cuando venga el Mesías, yo sé que Él lo hará. Versículo 26, Jesús le dijo, yo soy, ¿quién? El que habla contigo. ¿Por qué? Porque Jesús está desmontando, hermano mío, todo concepto patriarcal. Jesús está desmontando toda importancia de Jacob. Jesús está desmontando todo sistema antiguo de herencia. Y Él está estableciendo y Él está diciendo, antes en este pozo gobernaba antes. Antes en este pozo mandaba a alguien. Pero ahora se establece una verdad. ¿Quién? Cristo pisa la tierra y Cristo santifica la tierra. Cristo santifica lo que hay donde tú estás y lo que tú eres. Por eso tú tienes hoy que establecer a Cristo en tu Siquén. Escúchalo. Quizás Armenia no es la mejor tierra, pero para nosotros es nuestra mejor tierra, hermano mío. Para muchos puede ser Siquén, pero para nosotros será la tierra de la provisión, la tierra de la bendición, hermano mío. Muchos quizás aquí no van a progresar, pero saben algo, hermano mío, por causa del Cristo que tenemos, esta tierra brotará y fluirá para nosotros bendición. Pero hay que establecer a Cristo ahí. Hay que establecerlo. Esto no se puede enfrentar sin Él. Esto no es un asunto de religiosidad. Esto no es un asunto de herencia. Esto no es un asunto de cobertura. Tú no necesitas una cobertura. Yo como pastor no te doy cobertura. Tu cobertura es Cristo. Es Él. Es Él. Es Él. Es Él. Yo soy, escúchelo, autoridad pastoral, pero no cobertura espiritual. Y eso lo tiene que entender. Y solamente cuando tú estableces una cobertura espiritual en Cristo, es que tu tierra cambia. Sin importar lo que pasó, sin importar lo que sucedió en esta tierra, sin importar todo lo que ha pasado, si han habido entierros, si han habido muertos, si ha habido brujería, si ha habido, sin importar lo que haya pasado, establece a Cristo en la tierra y verás tu bendición. Lo segundo que hizo Cristo, versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Escúchenlo, Cristo renovó el agua. Y hemos venido hablando desde que empezamos Juan, que Juan había representado el ministerio del agua, pero ahora Cristo había tomado el ministerio del agua. Y en el capítulo 7 Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua. ¿Saben por qué? Porque el agua que Cristo está trayendo no es una persona, no es una emoción, no es una profesión, no es un trabajo, no es un dinero, no es un recurso, no es una empresa, no es un estatus, no es una posición. El agua que Cristo está ofreciendo es Él. Porque el que tiene a Cristo será saciado y nunca más tendrá sed. Nunca más. O sea que este Cristo que se presenta en la tierra, escúchalo, renueva la tierra, y este Cristo que se presenta en el pozo se ofrece como manantial de agua para decirle a todo mundo, el que beba de mí nunca más tendrá sed, nunca. Él remueve el pozo viejo y establece las aguas de vida que solamente vienen de Él. Y por último, Él establece una nueva adoración. Y dice, la adoración solamente es una, versículo 23, mire lo que dice. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos, ¿qué? Adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, ¿qué? Aquí se levanta un nuevo modelo de adoración. La adoración no depende de un lugar, no depende de un sitio, no depende de un templo, no depende de un monte. La adoración depende de una persona, Cristo. La razón de nuestra adoración es Cristo. El centro de nuestra adoración es Cristo. ¿Y cómo se adora? En espíritu y en verdad. No con canciones. Es mucho más que cantar. La adoración surge de adentro. Fluye de adentro. ¿Saben lo que pasó cuando Cristo estableció esto? Escúchenlo. Cuando Cristo se establece en la tierra, cuando Cristo se establece como fuente, y cuando Cristo establece la adoración en esta nación o en esta tierra, ¿saben lo que pasó? Eso lo quiero leer con usted. Termino con esto. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó con ellos 2 días. Y creyendo mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Saben cuándo la gente tendrá revelación de Cristo? Cuando la muerte sea removida, cuando la sequía sea removida, cuando la tierra malsana sea removida, la gente se rendirá a Cristo. Usted me dirá: pastor, ¿qué hay que hacer? Yo le diría: haga 3 cosas. Permita que en su heredad Cristo gobierne. Segundo, permita que Cristo sea la fuente de su vida. Y tercero, permita que Cristo sea la adoración de su vida. Si usted establece en esta noche estas 3 verdades en su vida, déjeme decirle que el cansancio ministerial se va, que el desenfoque ministerial se va, que la sequía espiritual se va, y que la falta de revelación de Cristo se va a ir. Y usted ha orado por familias, usted ha orado por gente. Cecita, ¿va a decir algo? Señor, ahí, bueno, permita que su heredad sea, ¿qué dije? Permita que Cristo gobierne. Gracias. Permita que Cristo sea su fuente. Y permita que Cristo renueve su adoración. Ahí está, pues. Gracias, Danielito. Ya se me había olvidado lo que había dicho. Flacos, esto establecerá sobre su vida una verdad. Yo no conozco su trasfondo. Yo no conozco sus herencias. Yo no conozco lo que está pasando. Lo único que le puedo decir es que Siquén es más real de lo que usted se imagina. Pero escúchelo. Pero Siquén en Cristo será de bendición. Siquén sin Cristo es un fracaso. ¿Cómo lo va a enfrentar? ¿Cómo lo va a vivir? Establézcalo en su tierra. Conviértalo en su fuente. Hágalo su adoración. Y usted verá que todo en su ser va a cambiar. Por un momento, por favor, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y quiero hablar por un momento por aquellas personas que llevan años de fracaso, meses de fracaso, días de fracaso. Por aquellas personas que han entrado en una frustración, en un sinsabor. Por aquellas personas que perdieron el rumbo, que perdieron el enfoque, por aquellas personas que no entienden qué es lo que está pasando, ni para dónde van, ni qué va a suceder. Por aquellas personas que están con angustia, con miedo. Dios te trajo en esta noche para decirte que Siquén va a terminar en tu vida. Toda muerte, toda herencia malsana, todo entierro, toda muerte que fue puesta en esa tierra donde tú vives, escúchalo. El Señor me dice que aquí hay tierras en donde hay huesos de muertos enterrados en ese lugar. Pero yo te digo algo: establece a Cristo en tu tierra. Y sin importar lo que haya pasado, escúchalo, tu tierra será sana. Quiero invitarte en este momento a que rompas herencias ministeriales. Gente que te pastoreó, gente que te maldijo, gente que ha hablado mal de ti, gente que te ha murmurado de ti, gente que te ha criticado. En esta noche quebranta sobre tu vida, escúchalo, y dile al Señor: Señor, tú eres mi cobertura. Yo establezco sobre mi vida solamente el gobierno de Cristo, Padre. Caminaré en obediencia a la autoridad. Caminaré en sujeción a un pastor. Seré parte de una congregación, Señor. Pero mi cobertura no es humana. Mi cobertura es divina, Señor amado. Mi cobertura depende del cielo, Padre Santo. Y en esta hora, Señor, nosotros rompemos, Padre, sobre esta congregación toda palabra de muerte, toda palabra de ministerios que han maldecido, toda palabra de personas con autoridad que se han levantado, Señor, para dañar, para destruir, para traer y proferir palabra, para enviar palabra profética destructiva, para levantar oraciones contrarias, Señor amado. Hoy declaramos, Padre, que nada de eso nos puede tocar, Dios, porque Cristo se ha establecido en nuestra tierra, Señor amado. Hoy declaramos, Padre, que toda falsa fuente, que toda fuente equivocada, que toda distorsión doctrinal, que toda distorsión teológica, que todo engaño, que toda herejía que ha sido sembrada en nuestro espíritu es removida, Señor. Porque hoy Cristo se establece como una fuente de vida, como una fuente, Señor, real, como una palabra que sacia, que transforma, que cambia, Padre. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, nosotros rompemos toda dependencia emocional, rompemos toda dependencia, Señor amado, de personas, de vicios, de adicciones. Hoy declaramos que solo Cristo nos sacia y en Él estamos completos, Señor amado. Y hoy declaramos que Jesucristo es la razón de nuestra adoración. A Él solo adoraré y a Él solo serviré. No depende de un monte, no depende de una congregación, no depende de un lugar. Depende de que Cristo sea manifestado en mi vida y a Él yo adoro. Levante un momento sus manos en esta noche y adore a Jesús. Adórenlo. Adórenlo. La adoración remueve la muerte de Siquem. Establecer a Cristo quita la muerte. Establecer a Cristo, hermano mío, remueve la esterilidad y la sequía. Establece a Cristo en tu vida. Establécelo, sin importar la tierra donde estés. La tierra producirá, porque Cristo está en tu vida, hermano mío. Porque Él hace que la tierra sea fértil y Él hace que la tierra sea bendecida. Hoy adoramos a Cristo y hoy proclamamos que Cristo es el Señor y que Cristo es el Rey. Y hoy, escúchalo, se remueve lo viejo para establecer lo nuevo en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Gracias, mi toquis. Qué palabra tan poderosa en esta noche. ¿Cuánto nos habla el Señor? Amén. ¿Cuántos hemos atrapado?